and living where you go has it harder than ever been before. El Día Internacional de los Trabajadores, o Primero de Mayo, es la fiesta por antonomasia del movimiento obrero mundial. Es una jornada en la que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales. Llamativamente, en Estados Unidos y Canadá no se celebra esta conmemoración. En su lugar se celebra el Labor Day. El primer lunes de septiembre es un desfile realizado en Nueva York y organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, los Knights of Labor. Entre otras cosas porque en realidad donde surgió este movimiento fue ahí en los Estados Unidos, el 1 de mayo de 1886 en Chicago. Más de 250.000 trabajadores salieron a las calles de este estado, el que estaba más castigado por la explotación, pidiendo una reducción de jornada a 8 horas y un sueldo acorde con las funciones que se llevaban a cabo. Las protestas duraron 3 días. En el segundo día la policía, o como se les llamaba, los rompehuelgas, consiguió frenar una manifestación que tenía lugar camino de adherirse a la principal, desalojando de las calles a porrazo limpio a unos 50 o 60.000 manifestantes. La crispación crecía entre las clases obreras y las protestas empezaron a tomarse más en serio por parte de obreros, sindicatos y empresarios. El tercer día de las protestas fue clave. Los manifestantes ya no querían ceder más. Estaban hartos de las represalias, de sus indignos turnos y de la tasa de paro existente. Era una época en la que si trabajabas no veías el sol ni a tu familia y si no trabajabas tu familia no tenía nada para sobrevivir. Entre las puertas de McCormick, un laborista anarquista llamado August Spies, subió a una de las cajas de madera y empezó a gritar consignas a favor de los trabajadores. La moral de los manifestantes creció y fue entonces cuando la policía hizo sonar las sirenas para que los dispositivos cargaran contra los manifestantes y empezaran a desalojarlos. Los manifestantes respondieron. Entre la batalla que se empezó a librar, un pequeño grupo de la policía desenfundó sus armas y con sangre fría y una orden concreta dispararon al público allí presente a quemarropa. Fue entonces cuando la clase obrera arriesgó su vida por la dignidad laboral. El balance fue de 6 muertos por arma y centenares de heridos por golpes de arma. El redactor del Eibitzer Theodore Fischer corrió a su periódico donde redactaba una proclama, que luego se utilizaría como principal prueba acusatoria en el juicio que le llevó a la horca, imprimiendo 25.000 octavillas. La proclama decía: ¡Trabajadores! La guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormick, se fusiló a los obreros. ¡Su sangre pide venganza! ¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. Al terror blanco respondemos con el terror rojo. Es preferible la muerte que la miseria. Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad lo que nos hace gritar ¡a las armas! Ayer, las mujeres y los hijos de los obreros lloraban a sus maridos y sus padres fusilados. En tanto, en los palacios de los ricos se llevaron vasos de vino costosos y su bebida a la salud de los bandos del orden. Secad vuestras lágrimas, los que sufrís. ¡Tened coraje, esclavos! ¡Levantaos! La proclama rezaba una concentración para el día siguiente en el parque High Market, en el que 20.000 obreros fueron masacrados a golpes por 180 policías. August Spies lanzó un artefacto bomba entre los policías, causando la muerte de varios y causando muchas bajas policiales. El día siguiente, el gobierno decretó el toque de queda y los periódicos lanzaron consignas contra los anarquistas venidos de Europa para matar y hacer el mal en Estados Unidos. Poco después empezaron las detenciones y la sentencia dictó a 31 anarquistas fueron los responsables de los actos ocurridos durante los 4 días después del 1 de mayo. A finales de 1886, entre sindicatos y patronales, llegaron a acuerdos para hacer que el trabajador fuera dignificado y compensado acorde de su trabajo. Esta es la crónica del Día del Trabajador. Rindámosle un homenaje. Sepamos por qué hoy y no mañana. Levantemos nuestras voces otra vez. No somos 300.000 personas, somos millones, cansados ya de esta tortura económica. Salid y celebrar el día con la pasión de un trabajador que hace su labor de manera eficiente. Reclamar lo que es vuestro y no dejéis que los que murieron en la horca por vuestros derechos fueran asesinados en vano. Feliz día, compañeros. Que siempre fue un perdedor sin camisa. Aquella noche le atravesaron